sí, sí, la cumbia, primo. A bailar, a bailar, a bailar. Una noche en Guarañí, de guitarras y de canto, yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso. Una noche en Guarañí, llena de embrujos y de encanto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Y te fuiste al amanecer sin dejarme ni una esperanza de poderte volver a ver, ingrata paloma blanca. Y te fuiste sin tu saber, y además tú te llevabas el asada de tanto querer, ingrata paloma blanca. Y donde vaya te seguiré, donde vaya te encontraré, donde quieras que tú vayas, allí siempre yo estaré. Donde vaya te seguiré, donde vaya te encontraré, donde quieras que tú vayas, allí siempre yo estaré. ¿Y cómo lo baila? Luchito Cueva, siempre guapo, primo. Ritmo y sabor, primo. Una noche en Guarañí, de guitarras y de canto, yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso. Una noche en Guarañí, llena de embrujos y de encanto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Y te fuiste al amanecer sin dejarme ni una esperanza de poderte volver a ver, ingrata paloma blanca. Y te fuiste sin tu saber, y además tú te llevabas el asada de tanto querer, ingrata paloma blanca. Y donde vaya te seguiré, donde vaya te encontraré, donde quieras que tú vayas, allí siempre yo estaré. Donde vaya te seguiré, donde vaya te encontraré, donde quieras que tú vayas, allí siempre yo estaré. ¿Y cómo lo baila la gente linda de Caribe, primo? José Chávez y su familia cumba. Ahí donde vaya te seguiré, donde vaya te encontraré, donde quieras que tú vayas, allí siempre yo estaré. Donde vaya te seguiré, donde vaya te encontraré, donde quieras que tú vayas, allí siempre yo estaré. Y arriba. Así, así, así nomás.